Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La atención por determinadas horas para la inscripción de hechos y actos relativos al estado civil y proceso de identificación ciudadana. En un registro civil del Caribe hondureño, de manera arbitraria, el registrador civil dispuso de que solo en determinadas horas del día se atendería un número regular de ciudadanos y de sus trámites para cualquier inscripción, cuando la atención es de manera integral en el horario oficial de trabajo. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.